Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo estás? Hey, ¿estás? Estoy. ¡Qué lentitud! Mirá, yo llegué bastante rápido al estudio. Sí. No, digo por lo de la lentitud que decís vos. Sí, me pareció como lenta la maniobra para acercarte al micrófono, encender el botón de on. Es que como, estoy haciendo... Como si no tuvieras ganas de hacer el programa, por ejemplo. No, siempre tengo ganas de hacer el programa. Lo que pasó fue que estaba tomando una tarea que siempre siempre llegamos tarde con este programa. Que es la promo. ¿Cuándo hacemos? Sí. Es tremendo, ¿no? Y bueno, es parte de tener muchas cosas para hacer. Y el programa es una más de esas cosas que ahora... En este momento, en este tiempo, lo estamos llevando adelante vos y yo, que hacemos un montón de otras cosas en la retaguardia y es difícil. A veces le damos más tiempo a lo colectivo que a lo más individual. La promo la mandamos igual. Llegamos a mandarla, sí. Bien. Exactamente. Así que, bueno, nada, como para... O sea que la gente está entrando en este momento porque obviamente no recuerdan que... Los miércoles a las 21 en AM690 y en La Retaguardia sale al aire este programa que en otras radios comunitarias que nos reciben sale otros días a otras horas. Nadie se entera si yo hago el programa en esta posición, ¿no? No. Buenísimo. No, para nada. Bien, yo estoy muy cómodo en este momento. Está muy bien, sí. Pero, bueno, lo que se viene hoy en el programa es... Palo y palo. Mucha indignación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, digo, mucha indignación alrededor de lo que tenemos en el programa de hoy. Ah, porque... pensé que había pasado algo malo en el país. No. No podemos arrancar así, Fer. Yo estoy haciendo un esfuerzo gigante por fingir demencia por momentos. Hasta que me acuerdo que el presidente... A partir del 10 de diciembre es un tipo que tuvo que salir a aclarar que no se cogía a la hermana. Sí. No, como para ser claros. Sí, crudo. Es tremendo. Uh-huh. O sea, y además lo votó un porcentaje del país que es insólito. No es insólito. Ha pasado otras veces aquí. Y ha habido apoyos mayoritarios también para otros personajes no votados, pero que sí tuvieron apoyos mayoritarios. Va a pasar, como todo. No sabemos en cuánto tiempo. Si en 2, en 4 o en 20 años, pero va a pasar. Será un pedacito de nuestra historia. Y dependerá en mucho cuánto tiempo sea eso. No solo de sus aciertos y sus desaciertos, sino de la resistencia que pueda habilitarse. Hay como una... estamos en un momento en el que, como todavía no están tomando medidas, están anunciando cosas, está como corriendo una cosa de instalar como miedo. Ayer hubo una declaración de Milei en estas entrevistas que está dando a periodistas que le aseguran que no haya preguntas incómodas, hablando de la... No, lo que pasa es que está prohibida la repregunta en la televisión argentina. Claro. Ese es el tema, es una... Es, uh-huh, ajá. Es una base del periodismo tradicional. Pero de no la actualidad. No se repregunta. O si no, pará. También estuvo con Fantino allí anunciando algunas cosas. E intenta instalar esta cosa... A ver, intenta reforzar esta cosa que ya está instalada. Y es que las manifestaciones son violentas de por sí, ¿no? Que manifestarse es ilegal. Me parece que hay... No digo que no va a haber represión, por supuesto que va a haber represión, no hace falta siquiera que yo lo diga, pero sí me parece que también hay una idea de instalar el miedo para desalentar la movilización popular. Y habrá que ver qué tan fuertes estamos para pasar la etapa del miedo o coexistir con la sensación de miedo. Y no paralizarnos, ¿no? Y seguir adelante y tratar de frenar las cosas que nos parezcan que están mal. Hablando de esto de generar miedo, uno de los temas de los que vamos a charlar hoy son las amenazas muy recientes a una fábrica recuperada. Estamos hablando de la gráfica Chilaver en Pompeya. Sí, en Pompeya. Ahí está, en Pompeya, justamente. Que apareció con pintadas, ¿no? Amenazantes, vinculadas a Milei, porque, propiamente dicho, decían eran en apoyo a Milei, ¿no? Así que vamos a estar charlando en un rato nada más sobre este tema, que ya es un poco esta cuestión de instalar el miedo y esta impunidad que sienten. Una gran porción de los seguidores de Milei, ¿no? Sí, totalmente. También vamos a estar hablando con Yama Corín en un instante nada más. La mamá de Luna, que hoy es una adolescente, y cuando era niña manifestó con una madre dispuesta a escucharla situaciones de abuso sexual por parte de su progenitor, que fue a juicio y fue absuelto en la jornada de ayer, así que queremos escuchar las reflexiones todavía en caliente, imagino, de Yama, que hace muchos años que viene peleando con todo lo duro, ¿no? Que es enfrentar en la justicia situaciones de abuso sexual y mucho más en la infancia, ¿no? Queremos ver cómo está, más que nada. Familiares y compañeros de Darío y Maxi. Ah, sí, me intriga por qué ahora y qué es familiares y amigos de Darío. Familiares y compañeros. Familiares y compañeros. De Darío y Maxi. Que, bueno, imaginamos tendrá que ver también con esta necesidad de resistencia en un contexto que ya era difícil y que probablemente se venga mucho más difícil, ¿no? Sí. Tengo una buena. ¿Puedo una buena antes de la tanda? A ver. Una buena noticia. ¿Cuántas que no escuchaste una buena noticia? No, es un montón. Ya no existen las buenas noticias. Bueno, acá te doy una. Hoy el tribunal número 6, que está a cargo del juicio por la apropiación de Victoria Donda, no anunció porque no lo hizo oralmente, pero nos permitió ingresar a la sala de audiencias, así que de esa manera... Nos enteramos hasta último minuto con la expectativa de si nos dejaban afuera a pedido del defensor también en este juicio o si el tribunal rechazaba. El tribunal rechazó finalmente este pedido, así que es una buena noticia. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Soy quien soy, no preciso identificar. como decíamos hace un instante, ante una situación de abuso sexual, tomar la decisión de ir a la justicia e intentar encontrar reparación allí, ya es toda una decisión compleja y dura. Si el abuso sexual es en la infancia, muchísimo más para la niña o niño, en este caso la niña, y ni hablar para la mamá. Y que eso termine además en una absolución en esta primera etapa, porque la justicia también tiene esto que te saca de juego y a la vez te permite seguir y te da algún tipo de revancha para revertir la situación, pero que se llegue a una absolución debe ser, si yo tengo que poner una palabra, desolador. Pero como no se trata de cuáles son las palabras que pueda poner yo en este caso, sino mejor, como siempre elegimos hacer en este medio, que sean las protagonistas, tenemos a Yama Corín, la mamá de Luna, que ayer recibió la noticia de la absolución del progenitor de Luna, que estaba acusado por abuso sexual infantil. Yama, bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, mal, por supuesto. Desolador es una palabra justa. ¿Qué más agregarías a las sensaciones que tenés? Y de la verdad es que de mucha impunidad y de adoctrinamiento, me parece, porque justamente lo que impacta no es, esta noticia no impacta solamente sobre Luna y sobre mí, sino sobre tantas otras personas que nos acompañan, que siguen y que se plantean si efectivamente sirve recurrir a la justicia y que efectivamente entendemos que es un lugar que a nosotras nos cierra las puertas, a las niñeces víctimas, a las mujeres denunciantes, y que entonces lo que otorga es impunidad para los abusadores. Es realmente tremendo, realmente es muy, muy terrible. ¿Cómo fue el juicio? Porque siempre son situaciones muy delicadas. Nosotros preferimos, más allá de que también la justicia tiene un ordenamiento especial para este tipo de causas, nosotros preferimos como no andar requiriendo detalles que puedan quizás revictimizar. Pero contanos lo que se pueda de cómo fue el transcurrir del juicio, porque ayer publicamos algunos videos ahí de nuestra compañera Bárbara Barros y de Nati Di Marco también, y yo te veía en la previa como con la sensación de, me dio a mí la sensación de que estabas optimista. Sí, realmente lo estaba. En principio, contar para quien está enterándose en este momento que este es un juicio que llega 12 años después de la denuncia, lo cual ya habla de la injusticia, ¿no? En principio, fue un expediente que transcurrió 9 años en Morón, que finalmente cuando Luna declaró ya lo hizo como mayor de edad, o sea, yo denuncié cuando ella tenía 9 años y ella recién declaró cuando tuvo 18, ahí es cuando pasa a Capital, o sea que el Tribunal 15 de Capital no tuvo el expediente durante tanto tiempo y para nosotras fue un tribunal que parecía ser un tribunal respetuoso y que intervino más o menos con las normas que nosotras entendíamos, por lo menos imparciales y con cierta lógica de respeto. Teníamos expectativas porque nos pareció que el juicio estaba planteado jurídicamente muy claro, o sea, con elementos probatorios que nos resultaban inapelables, en principio por la propia declaración de Luna, y porque a la declaración de Luna se sumó peritos oficiales, psicólogas, testigos, no siempre, por supuesto, en los casos de abuso sexual que ocurren en el marco de la intimidad y la privacidad, existen testigos, en este caso lo hubo. Había aparte 3 víctimas más del mismo acusado, que por supuesto no hacen más que al contexto, porque lo que se está obviamente juzgando es el delito en función de Luna, pero no es menor que haya habido otras víctimas declarando, y los alegatos acusatorios de la fiscalía, que en otros casos no ocurre. En este juicio contamos con un fiscal que acusó con un alegato muy firme, que pidió 15 años de condena, por lo cual nos hizo creer que realmente teníamos mucha expectativa de condena. Por lo tanto, realmente una absolución nos parecía una opción muy poco viable, realmente era un escándalo, y efectivamente lo es y lo fue. No tenemos todavía los fundamentos, los vamos a tener recién el martes próximo, pero de antemano nos parece, realmente inexplicable. Llama acá Pedro, te saluda. Pensando en que en principio todavía no tienen los fundamentos, igual imagino que esta decisión la van a apelar. Digo, ¿han pensado en cómo seguir adelante con esto para intentar revertirlo? Sí, desde ya que la vamos a apelar, por supuesto que hasta tanto no leer los fundamentos no podemos contestar, o sea, ni saber desde qué lugar, porque, claro, porque bueno, necesitamos conocer los argumentos para poder responderlos, pero sin lugar a dudas los vamos a apelar. A priori lo que sí me parece importante remarcar es que la defensa del acusado está ligada al sector político que acaba lamentablemente de ganar las elecciones, que son sectores antiderechos declarados que persiguen a mí en lo personal, pero que persiguen a las feministas y a todo lo que represente los sectores de defensa de derechos en calidad de género, de niñez, etcétera, y que defienden abusadores como práctica. De hecho, representan asociaciones afines a las falsas denuncias, a la lógica del falso síndrome de alienación parental y negacionistas de la dictadura. Entonces, realmente creemos que lamentablemente este escenario político ha influenciado lamentablemente la decisión del tribunal. No vemos que haya sido, que esté desligado lamentablemente, porque no entendemos cómo hayan fallado a favor del abusador cuando realmente el juicio estaba muy claro, muy, muy claro, con una querella seria, con las pruebas arriba de la mesa, con una fiscalía acusando y una defensa que, aparte de haber sido mamarracho porque es violenta y que sin elementos de ningún orden hayan fallado a su favor. La verdad es que no vemos otra que no haya sido este escenario lamentable. Perdón, Chama, el acusado era militante de izquierda. Perdón, me río porque no puedo contener la hipocresía. Sí, lo cual para mí no hay otra muestra más de su culpabilidad, porque una persona que en su momento fuera militante de izquierda, que para defenderse haya recurrido a una defensa nazi, solo demuestra su culpabilidad. Uh-huh. Estamos charlando con Llama Corín, ella es la mamá de Luna, se acusó en este juicio al progenitor de Luna por abuso sexual infantil y la justicia decidió absolverlo en el día de ayer. De lo que consideres que no es del ámbito privado, ¿pudiste charlar con Luna? ¿Hablaron? ¿O cómo fue el después con ella? Sí, por supuesto que hablamos. Tiene una frustración y un dolor enorme. De hecho, ella fue parte del juicio de manera activa, estuvo atenta a todo lo que fue sucediendo, porque aparte Luna ahora tiene 21 años, de hecho ella fue acompañada como por su propio sindicato, ella hoy es trabajadora de Aerolíneas Argentinas, el juicio fue acompañado por un montón de sectores y entre ellos su propio sindicato, y estuvo entera, y sin embargo ayer se quebró enormemente. Fue cruel lo que vimos ayer, fue una situación terriblemente cruel. Y Luna lo que tiene hoy es una enorme decepción. Realmente no lo puede creer. Está muy dolida, muy, muy dolida, lamentablemente. Lo que estamos viviendo es un hecho de injusticia, y no solo de una injusticia y un dolor enorme, sino de un golpe de decepción, porque realmente no lo esperábamos. Creímos en el tribunal, o sea, nos daba la sensación de estar frente a un tribunal con una característica de humanidad que no es lo que esperamos en general del aparato judicial, que lo entendemos patriarcal, que lo entendemos clasista, o sea, que lo caracterizamos en esa lógica de forma general, pero vimos un tribunal que podía ser permeable y nos decepcionó, y lamentablemente vimos que no. Y nos golpeó fuertemente porque realmente teníamos expectativa de que no fuera así. La última tiene que ver puntualmente con, bueno, nombraste el falso síndrome de alienación parental, el crecimiento, ¿no?, nuevamente de los antiderechos, de la gente que persigue a la ESI, digo, todas estas herramientas que permiten, por ejemplo, reconocer para las niñeces los abusos sexuales en la infancia. En todo este crecimiento de esa parte, ¿no?, y con Milei como próximo presidente, de todas maneras se ha generado una red que acompaña casos como el de Luna, que acompaña otros casos, y en ese sentido, digo, eso no hay manera de que se revierta. ¿Cómo ves esa situación pensando en el futuro de, bueno, del caso de Luna, pero también de tantos otros casos que hay en todo el país? Sí, yo en ese sentido soy optimista, como militante soy optimista. Creo, de hecho, que si me acuerdo cuando yo detecté la situación de Luna y hice la denuncia, estaba mucho más sola de lo que estoy ahora, contradictoriamente a la situación nacional con un fascista como presidente. Creo que hemos avanzado mucho en materia de derechos. Creo que hemos avanzado mucho en el reconocimiento de las infancias como sujetos de derecho y las madres protectoras como identidad política. Creo que los feminismos hemos asumido esta batalla y que los movimientos sociales y populares también la han tomado como propia. Eso se expresó en este juicio y creo que eso es un caudal político que no tiene marcha atrás. Entonces, me parece que lo que está en este momento en el escenario político es una puja que, bueno, en los próximos tiempos estaremos en batalla, digamos. Claramente vienen por nosotras, vienen por nosotres, vienen por la ESI, vienen por nuestros derechos, pero claramente nosotros tenemos una red mucho más fuerte que la que teníamos hace un tiempo atrás. Así que, bueno, claramente tendremos que seguir peleándola. Ayer nos acompañaron Nelly Mijeski y Norita Cortiñas, lo cual para mí es una muestra del camino. O sea, yo obviamente estoy devastada, estoy dolida, estoy cansada, pero con esas dos mujeres de 93 y 94 años enfrente, digo, bueno, habrá que seguir, este es el camino que nos muestran. Se me vino a la cabeza en el video que publicamos tu cara de alegría escuchándolas ahí en la previa. Bueno, las abrazamos y estamos acá para seguirla. Bueno, muchas gracias. Para terminar, les cuento que el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Sí. Fueron las elecciones, por lo cual el evento lo vamos a hacer el 24, que es este viernes en Congreso. Así que si nos pueden y quieren acompañar, y haremos una conferencia de prensa en relación a la absolución del abusador de Luna a las 3 en el Congreso. Así que, bueno, estaremos ahí en movimiento. Dale, de alguna manera estaremos allí. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Hemos charlado con Yama Corín el día después de un día que esperaron durante tantos años, 12, y que llegó y fue bastante diferente a lo que se imaginaban. bueno, la justicia tiene estas cosas y en las situaciones de abuso se reitera, esto es muy difícil, ¿no? Hay una justicia que defiende abusadores casi como norma, es increíble, pero es así. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Cuando se intuyen épocas de represión por venir, las imágenes de Darío y Maxi se vienen a la cabeza, ¿no? Porque fue como uno de los picos de represión callejera que tuvimos en nuestra democracia. Y aquel 26 de junio del 2002 pasaron un montón de cosas que a muchos de nosotros nos marcaron para siempre. Por supuesto, nos marcaron menos que a quienes son familia de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vamos a charlar con Leo, el hermano de Darío, porque está anunciado que el próximo domingo 26 de noviembre van a estar presentando un nuevo espacio, que es el de familiares y compañeros de Darío y Maxi. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo tranqui, preparando toda la actividad que tenemos el domingo. ¿Cómo es esto? Contanos este nuevo espacio, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Bueno, la verdad que estamos buenos hace algunos meses, ya que veníamos juntando, ¿no? con la idea de poder ver cómo avanzamos con el tema de la causa, que está totalmente estancada, pero también cómo podemos seguir la lucha, ¿no? Esta lucha que creemos que no tiene que ver solamente con lo jurídico, porque sabemos que muchas veces no podemos remitirnos solamente a eso, porque si la causa no avanza, si está estancada, entendemos que es necesario estar llevando adelante otras luchas, ¿no? La verdad que creemos. A ver, dame un segundito. Sí. Estamos charlando con Leo Santillán, están escuchando radio o música de fondo. Dale. Está la familia mirando la tele justo. Está muy bien, está muy bien. Mal, que estén mirando la tele está mal, pero bueno. No, justo le subieron el volumen, no se dieron cuenta que estaba hablando por teléfono. Bueno, nos decías que hace meses que se vienen juntando. Sí, sí, hace alrededor de 3 meses, ¿no? Y bueno, creemos eso, ¿no? Que hay que dar la lucha para avanzar en lo jurídico, pero si no se avanza desde ahí también es necesario señalar a los responsables, ¿no? En las calles, ¿no? Claro. Preguntabas por qué ahora, ¿no? Yo creo que, bueno, ya han pasado 21 años, ¿no? Íbamos para 6 meses, ¿no? 21 años y 6 meses. Creo que fue parte de un proceso, ¿no? Esta cuestión de entender cómo poder y seguir avanzando, porque creemos que esto es una causa que es del pueblo, ¿no? Que tendríamos que estar todos haciéndonos cargo de esto, pero también entendemos como familiares que, bueno, tenemos que estar dinamizando nosotros y buscándole la vuelta. Fue así que, bueno, charlando con varios compañeros que vienen militando de aquellos años, definimos, primero éramos familiares y compañeros de Darío, ¿no? Y después, bueno, charlamos con Vanina. Vanina nos planteó esta inquietud y el tema de querer sumarse. Ah, así bien. Que terminamos cambiándole el nombre, ¿no? Y la verdad que fue una noticia... Qué bueno eso. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque es necesario, ¿no? Tanto que esté la familia nuestra como la familia de Maxi, ¿no? Porque entendemos y sabemos, ¿no?, que Darío, por su militancia, si bien militó 4 o 5 años antes de lo que fue el 26 de junio, fue una militancia muy intensa, ¿no? Y cuando pasó el 26 de junio, ¿no?, la actitud que tuvo Darío para con Maxi, ¿no?, fue lo que sobresalió mucho. Pero la necesidad de estar las dos familias, ¿no?, y salir a dar la pelea esta, que la verdad que a veces, todo el tiempo que ha pasado, algunas veces hemos estado, ¿no?, como replanteando, repensando, ¿no?, si podemos llegar a dar la pelea, si es importante, si es necesario, si no iban a dar pelota, ¿no? Pero el tema, que la respuesta que salía, ¿no?, o que encontramos nosotros, que más allá de que podamos avanzar o no en la cuestión jurídica, o con el señalamiento de las calles, la necesidad de dar la pelea, ¿no? Esta cuestión de no quedarnos, ¿no?, con qué pasó y ya está, ¿no? Pero sí, importantísimo el canalizar, ¿no?, toda la bronca, la angustia, ¿no?, pero también todo el amor que tenemos para con Darío y con Maxi, ¿no? Fue así que, bueno, hace alrededor de mes y medio, Marina nos planteó a través de un mensaje, ¿no?, el tema de querer sumarse, y bueno, ahí pudimos sumarnos. Bueno, fue una alegría, ¿no?, que se sume Vanina, y así que este domingo estamos con la actividad, ¿no? Todos los 26 nosotros estamos en la estación, ¿no?, en la estación, reclamando, ¿no?, y pidiendo justicia, pero este domingo es para seguir difundiendo, ¿no?, de que hay un espacio de familia y de compañeros que estamos dispuestos a seguir dando la pelea, ¿no?, más allá de los resultados. Bueno, esto entonces va a ser el próximo domingo, desde el mediodía, allí en la estación Darío y Maxi. Sí, desde el mediodía vamos a estar ahí con algunas bandas compañeras, ¿no?, bandas amigas, que siempre nos están acompañando, y bueno, con algunas actividades para chicos, ¿no?, ahí hay un titiritero que se va a acercar a estar haciendo algunas actividades para los chicos, y bueno, y otras cositas más. Es un domingo, un día... La verdad que es un día medio donde la gente descansa, donde los compañeros, ¿no?, y mucho más en este tiempo en lo que estamos atravesando, ¿no? Y después, bueno, mucho mucho más después de lo que pasó el domingo, creemos con más importancia, ¿no?, la necesidad de seguir encontrándonos en las calles, ¿no?, porque no creemos que lo de Darío y Maxi sea solamente la pelea que tenemos que dar, sino con el transcurso y el correr de los años hemos entendido que tenemos que ponernos a disposición de otras luchas también, ¿no?, con otros familiares, y de poder coordinar para solidarizarnos, pero también para que se solidaricen con esta lucha que venimos dando. Bueno, Leo, celebramos este lanzamiento, así que es una continuidad, a la vez es un comienzo y es un paso más en una lucha de tantos años, y como siempre estaremos lo más cerca que podamos, ¿no? Te mandamos un abrazo a vos, a tu viejo, a toda la gran familia ahí. Dale, Fer, un abrazo para usted y bueno, gracias por difundir también. Ah, para, una cosa más. Quiero decirte, no sé si por ahí ya lo sabes, pero hay en La Retaguardia un fan de tu escritura, que es Pablo Giacobbe, que es más, nos viene diciendo... Che, ¿por qué no habla alguien de Retaguardia? ¿Por qué no hablamos con Leo para que escriba, para publicarle las cosas? Porque escribe muy lindo. Quiero decirle a la gente que en las redes sociales de Leo Santillán pueden cada tanto encontrar algunas de estas cosas en las que pone en palabras sus sentires. Te quería contar eso, que tenés un fan ahí por Lanús. Bueno, Fer, gracias. Algo hablamos con Paula y también, bueno, yo también sigo lo que escribe, me parece también de... a veces, bueno, es un poco gracioso, pero hay muchas cosas que tienen mucho sentimiento, así que, bueno, gracias por comentármelo. Bueno, un abrazo grande. Leo, un abrazo para ustedes también. Leo Santillán ha pasado por aquí. La verdad es que me alegra enormemente que sea de la partida, no lo esperaba, que sea de la partida de familiares y compañeros de Darío y Maxi, Vanina Costecchi. Nosotros hemos mantenido en este tiempo, digamos, relación con ambas familias y en ese desencuentro que había, que en general basado por estrategias diferentes para abordar la causa, siempre que volvíamos de charlar con uno o con otra, volvíamos pensando qué increíble que no puedan juntarse, ¿no? Más allá de que uno no está en esas situaciones y no juzga esas situaciones y esos desencuentros, es fácil verla desde afuera. Pero nos encantó que me encantó escuchar la noticia de que Vanina Costecchi va a ser parte también de familiares y compañeros de Darío y Maxi. Está tocando en este momento el tipo en River. ¿Esto es de ahora en vivo? Ah, ¿estamos transmitiendo en vivo el show de Roger Waters? No. Pensé que lo estábamos transmitiendo por nuestro canal. Como transmitimos Pica para Todos Mis Compas con tres cámaras el sábado en nuestro canal de YouTube, dije, bueno, ¿por qué no podemos transmitir ahora a Roger Waters? No nos autorizó el tribunal de River Plate. Por pedido del abogado defensor. Increíble el lío que se armó alrededor del show de Roger Waters, que ayer fue presenciado por una fiscala para cuidar que no hubiera manifestaciones antisemitas, que Roger Waters no tiene, que además de ser judío, es simplemente un pacifista que perdió a su viejo en la guerra y su obra casi que por completo está cruzada por esa pérdida. Que es inglés y es anti-Thatcher, y que fue recibido aquí con los hoteles que le dijeron que no le daban lugar y a la vez... Y tantos otros lugares que dijeron que sí le daban lugar. Claro, exactamente, sí, es cierto. No, ayer no salió, bueno, y hoy seguramente tampoco, ayer no salió como siempre con el atuendo de Pink, ¿no? Para evitar una intervención de la justicia. Re loco. No hay una sola manifestación antisemita en sus discos, en su obra, en sus recitales y en sus declaraciones. Simplemente repudia el genocidio en Gaza, como cualquier persona de bien. Es el tema que me gusta tanto de este disco. ¿Qué estás en? ¿Es este el mundo que queremos vivir? Exactamente. Ah, ya está. Es el 4, creo. Bien. Es impresionante. Con número te lo acordabas. Sí. ¿Es el mejor tema del disco? Sí, es el mejor tema del disco, sin dudas. La gira viene rondando en general la discografía de Pink Floyd, pero también alguna que otra cosa de su carrera solista. Picture yourself as you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doorman. On the streets of Laredo, picture the Casbah, picture Japan, Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Dejamos a Roger Waters seguir utilizando el recurso del arte para hablar en contra de la muerte y de los genocidios, para, bueno, para meternos en una noticia de esas feas que a las que vamos a tener que no acostumbrarnos, diría yo, más que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Porque que una fábrica recuperada como Chilavert, que es un emblema del movimiento de fábricas, amanezca con pintadas tipo zurdos panqueques, Milei 2023, y alguna que otra pintada más, la verdad es que es como para pensar en que el fascismo golpea nuestras puertas y que tendremos que cuidarnos y a la vez no dejarnos ganar por el desaliento y el temor, ¿no? A mí, a pesar de la razón por la que vamos a hablar con él, me da mucha alegría porque hace muchos años que no hablamos con Plácido. Se me vienen un montón de imágenes a la cabeza de los primeros años de la retaguardia contando las historias de las fábricas recuperadas y de él contándonos cómo con solidaridad consiguieron hacer un boquete en la pared y que se salvaran las máquinas, hasta compartir en Venezuela en el 2006 el encuentro de fábricas recuperadas latinoamericano. Bueno, en fin, montones de cosas. Y ahora lo tenemos que llamar por esta situación. Soy Fernando Tevele, estamos en La Retaguardia junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás, Plácido? ¿Qué tal, compañero? Bien, acá. Va, una forma de decir, ¿no? bien preocupados, sí. Más que nada. Bueno, la introducción que hiciste está perfecta. Sí, ayer no amanecimos con esa noticia cuando llegamos, los compañeros empezaron a llegar a la imprenta. De ver esas pintadas, y sí, algunos que no tienen militancia política, como que es una pintada más, ¿viste? Claro. Pero, claro, hay un mensaje ahí para los que conocemos algo de política o de militancia de tantos años, y sí, hay mensajes que parece que me está molestando a algún sector del barrio o a algunos vecinos que no bancan que ese espacio esté disponible para los sectores que ellos mismos nos marginan, ¿no? Claro, claro. Como los artistas, músicos, poetas, viste, algunos artistas también así de forma anónima hacen alguna presentación y se ven interrumpidos, parece, su tranquilidad estos días, o quizás porque nosotros directamente estábamos apoyando al oficialismo y ellos se sintieron identificados con otro sector y bueno, no se la bancan. Uh-huh. ¿Ustedes suponen que es gente del barrio? Sí, sí, son gente del barrio que nosotros sospechábamos, ¿viste? Uh-huh. En varias oportunidades el gobierno de la ciudad nos quiso clausurar y como que habían denuncias de algunos vecinos de la misma cuadra, ¿no? Claro, claro. En todo caso, la lectura, a ver si compartís, es son sectores desorganizados, pero que están envalentonados a partir del triunfo electoral. ¿Eso es, lo ves del mismo modo? Claro. Hoy se ve visiblemente que hay como un respaldo a eso que ellos parecía que estaban agazapados en un momento, con sonrisa cuando pasan por la puerta o con algunos eventos que hacemos, pero no estaban, no tenían esa coraje de hacer eso. Uh-huh. Claro. Hoy con este triunfo nosotros aducimos a eso, de que el triunfo que tuvieron el domingo a la noche, nosotros estábamos tristes, bueno, en la mayoría de los hogares que estábamos con otra idea, estábamos sufriendo, y ellos, bueno, la mejor idea que quizás que habrán tenido era que ese espacio va a desaparecer. Claro. Así que bueno. ¿Ustedes tienen la expropiación? Sí, tenemos, sí. No, digo porque el presidente repite así como rápidamente, porque lo dice de memoria, que el concepto de libertario tiene que ver con el respeto por la libertad del otro y por la propiedad privada. Bueno, no sé, por ahí si se lo cruzan a Milei, coméntenle y quizás se solidariza con ustedes. Claro, a nivel de propiedad privada. Pero como nosotros decimos al revés, propiedad social, capaz que ahí va a haber un cortocircuito. No le digas eso porque no camina. Y muchos vecinos leen eso de que eso es propiedad social por la forma que lo utilizamos, ¿no? No es que ahí no hay ni un dueño. Somos dueños como cooperativa, pero claro, se respeta también. Estos vecinos o otros compañeros que a veces no tienen lugar donde reunirse o hacer una actividad, vienen y tienen lugar ahí, las puertas abiertas y de forma gratuita, ¿no? Uh-huh. Así que creo que eso es lo que más le molesta. Claro. Plácido, acá Pedro te saluda. Al principio del programa estábamos charlando sobre lo que se viene, ¿no? A partir de la impunidad que sienten algunos seguidores de Javier Milei. Y aparece esta idea de generar miedo en la sociedad. En este caso, bueno, las pintadas también imagino que deben tener que ver con eso. Y quería preguntarte cómo deciden enfrentar esta situación. Digo, si siempre lo laburan en conjunto, de manera colectiva, de manera social, ¿de qué manera se enfrentan estas situaciones que se vienen? Sí, como bien decía el compañero hace ratito, nosotros fuimos los creadores o parte fundadores del Movimiento de Empresas Recuperadas, y creo que ahí es donde tocan a uno, tocan a todos, ese eslogan creo que está vigente, y esto de que ellos nos van a querer amedrentar con este triunfo que tuvieron, y no va a ser fácil, ¿no? Lo que nos decíamos hoy tuvimos una reunión con las empresas recuperadas que se solidarizaron con nosotros, que siempre fue el epicentro ahí en IMPA. Uh-huh. Hoy estamos funcionando en el Mercadito de Flores, no sé si lo conocen. Sí, claro. Bueno, estuvimos haciendo una evaluación de esta derrota y, bueno, cómo vamos a enfrentar al nuevo gobierno, ¿no? Con estas decisiones que son públicas. No hace falta ni siquiera pensar qué es lo que va a hacer. El tema es que lo haga y, bueno, ahí estaremos enfrentando alguna decisión. Uh-huh. Así que creo que los medios son fundamentales en este momento. Hoy estuvieron los de Barricada TV también haciendo una nota, y uh-huh, creo que esto está como empezando esa, ¿no?, a hacernos lo que nosotros no pensábamos, ¿viste? Quizás en ningún momento de enfrentar a algo que se veía venir, pero no con esta forma de odio y de todo lo que se pueda decir, ¿no? Entonces ahí lo que creo que ahí los trabajadores o todos los que vamos a estar afectados a esto tenemos que estar más unidos que nunca. Plácido, te mandamos un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras ahí en Chilabert. Bueno, le agradecemos a usted por esta nota y, bueno, saludo a toda la audiencia. Y ahí estaremos, esperando, ¿no? No creo que se animen a tocarnos si estamos todos unidos. Tal cual, vamos por esa. Abrazo. Bien, un abrazo. Un capo Plácido, que además hace honor a su nombre en la manera de hablar y de contar desde su lucidez Debe estar en el laburo que estás haciendo vos sobre las fábricas recuperadas, la voz de Plácido contando allí en el archivo de La Retaguardia. Y si no, lo buscaremos porque tiene que estar. Sí, si no, pondremos esto, ¿no? Porque también es la realidad de las fábricas hoy. Sí. Nos quedan unos minutos. Nos queda para más Waters, me parece. El mismo tema, ¿no? No, me pediste, yo te respondí como... Salgamos de este disco, vayamos a Floyd. Yo te respondí como un operador de primera. Pediste en ese instante. Quedó sonando ahí por lo bajo. Bueno, a ver, ¿con qué? Algo de Floyd. Have a cigar, por ahí. De Floyd Mayweather. Había un McFloyd en 100% lucha. Sí. ¿No? ¿Tampoco? No, ¿ninguno tampoco, de esos? Tampoco. Bueno, mientras tanto, mientras te busco lo que querés. Del mismo disco, seguimos con el mismo disco. No sé si irrespetuoso. Haceme el favor de no ser irrespetuoso. Ah, no, perdón, es verdad. Mirá, acá... Me dijeron que en la versión de... Viste que están peleados a muerte Waters y Gilmour. En los últimos meses, la esposa de Gilmour es quien lo acusa de antisemita y dice que hace playback durante sus presentaciones, Waters. Y parece que hace... Comfortable Numb sin el solo de guitarra. Bueno, igual vamos a poner el tema que vos querés, ¿te parece? Sobre todo porque este dura 8 minutos. No, sí. Yo te propongo directamente huir, dejar esto y huir. Sí, basta de esa cortina oscura, saquemos. Aparte, necesitamos otra cortina que cierre. Ya está, 20 años con la misma cortina. Se acabó. Chau, hasta el miércoles. Chau.